La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva emisión de Oral y Público después del festejo, de alguna manera, de la semana pasada, a los 4 años del inicio de este programa. Emprendemos camino una vez más para hablar sobre los juicios a los genocidas y para hablar sobre cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos ligados al terrorismo de Estado en la Argentina, en la última dictadura cívico-militar, aunque también, claro está, linkeamos con algunos hechos, muchas veces linkeamos con algunos hechos que tienen que ver con cosas que ocurren ahora en la Argentina y que parecen utilizar la misma metodología. Y por supuesto que también nos damos tiempo para meternos en otras situaciones similares, peores en algunos aspectos, más livianas en otros, que se vivieron en diferentes países de Latinoamérica en esa época y también antes y después, ¿no? Así que hoy va a ser importante también la presencia de un querido amigo que está aquí sentado a mi izquierda, que hace un programa en esta radio que se llama Patria Soñada. Déjame buscar la grilla porque lo podés escuchar en muchos momentos. Lo podés escuchar los sábados a las 8 de la mañana si tenés ganas de levantarte un sábado a esa hora, o si la vida te obliga a levantarte a esa hora un sábado a la mañana, por AM690. Pero aquí en La Retaguardia podés escuchar Patria Soñada ¿por qué no lo encuentro, no? Qué lindo. Miércoles. A ver, ya te digo. Bueno, déjame saludarte primero. Está conmigo Jorge Soler, que es integrante de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de la Comisión de Derechos Humanos Paraguayos. Sí, está bien presentado el título de esta asociación que tiene. ¿Qué objetivos? Contanos. Bueno, el objetivo es darle visibilidad al operativo Cóndor, que sigue volando en Latinoamérica, darle continuidad a la lucha contra la impunidad, contra los la falta de justicia, seguir denunciando las desapariciones, las torturas, el mantenimiento de la dictadura en otras condiciones. Porque inclusive en el gobierno de Lugo hubo desapariciones, hubo asesinatos de campesinos, de dirigentes campesinos, sí, y hubo torturas. Porque también lo único que cambió ahí fue la cabeza y un poquito más. Claro. Vos sabés que escuchábamos hoy en el programa de la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos, hicimos una entrevista a propósito de la situación de los normalistas, los estudiantes mexicanos desaparecidos, 48 chicos que todavía no aparecen. Nuestro interlocutor nos llevaba al punto decirnos, esto no fue un hecho aislado, y nos empezó a enumerar la cantidad de desapariciones forzadas de personas que se dieron, que se siguen dando en México todo el tiempo por diferentes situaciones, de trata de personas, de femicidios, hasta situaciones como esta que tienen que ver con la protesta social, ¿no? Bueno, la cuestión, bueno, es una democracia sui generis la que tenemos en Latinoamérica, porque no avanza sobre los derechos civiles hacia la aplicación de los derechos elementales, de los derechos humanos, y permanentemente, sea cual sea la Declaración de Derechos Humanos o el Tratado, el Pacto de San José de Costa Rica, o cual se te ocurra, permanentemente hay una violación sistemática que genera más violencia, más incertidumbre y más desesperación, sobre todo en la gente joven. Uh-huh. En México, por ejemplo, el hecho mismo de la irrupción de los zapatistas generó una reacción en cadena que posibilitó que en lugares como Ciudad Juárez se organizaran las mujeres para defenderse de la trata. Sí, claro. Porque hace poco en Estados Unidos se descubrió una red no solo de pedófilos, sino de sádicos, uh-huh, que torturaban a la mujer antes de matarla. Es decir, ese, como se dice, ese que está muy de moda, que se casi se ahogan para sí, en satisfacción sexual. Sí, sí. Bueno, eso, pero torturando a la mujer. Uh-huh. Entonces, le da otro sentido a las desapariciones, a los femicidios, uh-huh, que se dan en Ciudad Juárez y que se repitan permanentemente en toda Latinoamérica. En cada lugar tienen una connotación aparentemente distinta. Uh-huh. Y aquí en la Argentina, ahora, no hace mucho, esta chica Melanie, uh-huh, es efectivamente un problema de trata, que está tapado porque hay una relación con fuerzas policiales. Uh-huh. El lugar donde la encontraron no tiene, porque yo he trabajado en esa zona, no tiene relación con el río Reconquista, y por más crecida que haya, el agua no llega a traer a una persona, a un cuerpo tan pesado como el que... Uh-huh. Jorge, por si recién llegás, él es Jorge Soler, es integrante de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay, de la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos, residentes en Buenos Aires, y nos gustaría que dieras un panorama, un pantallazo rápido, porque fueron demasiados años, de lo que fue la dictadura de Stroessner, para poder entender. A nosotros nos gusta jugar en este programa con las comparaciones, no para ver qué dictadura fue más feroz, sino para poner en un contexto en que la gente que reside aquí y que conoce de memoria quizás lo que le contamos del terrorismo en Argentina, entienda a partir de las diferencias y similitudes los procesos que se dieron en otros lugares. Sí, la dictadura de Stroessner es la culminación de todo el proceso de desarraigo, de destrucción del Paraguay independiente, que lo tenemos en la memoria colectiva aún con todos los golpes. ¿Por qué? Porque implicó la participación activa de Perón y del gobierno en ese momento de Brasil en la preparación del golpe, con la participación muy activa de los neonazis o de los nazis que habían transitado por la Argentina y pasado a Paraguay. ¿Estamos hablando de qué año? Del año 53-54. Uh-huh. Stroessner era de origen alemán. El padre no vino después de la guerra, sino que vino mucho antes. Pero emparentado por parte de madre con los grandes terratenientes y esclavistas de los yerbatales del Alto Paraná, los Matiahuda, uh-huh, que son, en base a ellos se hicieron dos películas, Las Aguas Bajan Turbias y El Mansú. Sí. La organización de la de la preparación del golpe tuvo muchísimo que ver la inteligencia argentina. Y el general Perón, porque Stroessner y Perón tenían muchas vinculaciones con, este, con la embajada alemana. Uh-huh. Y también tenían relación con sectores ultraderechistas de Italia. Ahora, ¿quiénes fueron los impulsores? Fueron, esto se dio después de la Guerra Civil del 47, donde mi abuelo materno, que fue conductor de la batalla de Boquerón en la guerra con Bolivia, con el hermano pueblo de Bolivia, donde esa guerra fue una confrontación armada entre los norteamericanos, los holandeses y los ingleses, a ver qué pueblo peleaba mejor, pero en el cual ellos se repartían la tierra, y sobre todo el gas y el petróleo. Uh-huh. Que es ahí estaba la pelea de fondo. Paraguay tiene grandes yacimientos de petróleo, pero bastante bajos, o sea, bastante difíciles de sacar, y tiene grandes yacimientos de litio. Uh-huh. Y eso en el Alto Paraná. Por eso está Río Tinto Alcán. Siempre se presenta el Paraguay como un país sin riquezas, prácticamente. Como dependiente del producto de la tierra, digamos, del campesinado. Claro. Pero tiene grandes cantidades, tiene hierro, tiene... No digo, no debe ser casual que se lo presente. No es casual, no es casual. Bueno, después de la Guerra Civil... ¿La dictadura duró cuánto tiempo? Duró 35 años. Uh-huh. Y el Partido Colorado en el poder 61. Con lo cual, después de la Guerra del 47, donde Perón se negó a darle... al gobierno revolucionario, que había sacado a una dictadura, que estaba muy bien con Perón, uh-huh, general Morínigo, se negó a darle a completarle la carga a la cañonera paraguaya, al mando de mi abuelo, que vino a buscar las municiones que habían comprado a Buenos Aires, hasta tanto se garantizó de que el hecho que él les entregara no modificaba la relación de fuerzas en el Paraguay. Claro. Es decir, el apoyo abierto de Brasil, el apoyo abierto de los Estados Unidos. Uh-huh. Y el apoyo abierto de Perón, que ponía todas sus fuerzas policiales y su poder político para resguardar el gobierno de la oligarquía. Hasta ese momento era ganadera, industrial, semi-industrial ganadera. Uh-huh. Lo que hizo Perón es poner toda su inteligencia, toda su potencia política y los brasileños pusieron un ministro clave, el ministro de Industria y Comercio, desde el principio al fin, brasilero de origen. Ajá. Es como que decía claramente. Como los equipos de fútbol, claro, cuando contratan a un jugador extranjero, digamos. Claramente, como al lado, si se pone en industria, hay obreros, y donde hay obreros hay comunistas, en el Paraguay no va a haber industria. Uh-huh. Y se destruían las industrias. La que no entregaba, pero se le quemaba. ¿Eso lo decía públicamente o su modo de públicamente, hacer? Públicamente. Eso fue un eslogan de la dictadura. Si hay industria, hay obreros. Si hay obreros, hay comunistas. Entonces no habrá industria. Exactamente. Entonces también cae la ficha cuando aquí Martínez de Hoz destruyó la base de la industria nacional argentina, que es la industria liviana. Uh-huh. En el Paraguay no hubo, más allá de las industrias extranjeras, o aquellas que tenían relación con el contrabando, con la falsificación de productos, más allá de eso no hubo industrias nacionales prácticamente. Porque bueno, lo que quedó es la azucarera, la estatal de licor y alguna que otra más, pero no quedó prácticamente. Y modificó de raíz la composición del Partido Colorado, que hasta ese momento era un partido agrarista, revolucionario, que tenía propuestas muy bastante claras en cuanto a las condiciones de la vida del campesino, a la propiedad de la tierra, pero estaba manejado desde arriba. Claro, porque lo que hace Stroessner es utilizar una herramienta partidaria que preexistente, digo, no hace lo que hizo Perón de crear una herramienta propia como fue el Partido Justicialista, sino que Stroessner se apropia de alguna manera del Partido Colorado, lo comanda durante... Porque en definitiva los dos partidos, el Partido Colorado fue fundado por por las tropas del conde de Eu, brasileño. Es decir, es un producto de la invasión brasileña. Y el Partido Liberal es un producto directo de la participación de Mitre, pero sobre todo de Sarmiento, en la conformación de un partido que representara los intereses de Buenos Aires. Por lo tanto, tanto el Partido Liberal como el Partido Colorado representan dos sectores de la misma clase social que representan a su vez dos puntos de vista bastante diferentes en cuanto al desarrollo. Brasil propuso el desarrollo de la sojización. La Argentina se sumó, pero el que propuso la sojización fue Brasil. Y Paraguay es uno de los países más desarrollados en cuanto a la exportación de soja. Pero la soja, gran parte de la soja paraguaya, tiene marca brasilera, porque la cruzan al Brasil y le ponen que es brasilera. Así pasa con la carne, así pasa con gran parte de los cereales, así pasa también, en la Argentina pasa un delincuente como Tasselli, que fue el destructor de yacimientos carboníferos fiscales. Entre otras cosas. Entre otras cosas, fue el que destruyó a CEPAR, la acería paraguaya, donde el 33% le pertenece a los trabajadores, el 33% a los privados y el 33% al Estado. Bueno, con Cartés, que fue detenido en el 2002 por tráfico de drogas, que es lo que eufemísticamente se dice un empresario de frontera, ese traficante de droga, tratante de blanca, contrabandista, narcosojero. Tenía todos los números. Todos los números tiene. Con él se termina de destruir lo que empezó Tasselli. Porque ahora han echado a todos los miembros de la cooperativa y le niegan el 33% para entregárselo posiblemente a Techín. Hagamos un punto ahí, vamos a retomar. Si recién llegás a Horario Público, estás escuchando a Jorge Soler, que es integrante de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado y de la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Argentina. Estamos recorriendo

y que me parece que para hablar de la mujer paraguaya, que es lo más importante que tenemos los paraguayos como pueblo, porque no solo tenemos que hablar de la mujer de hoy, sino de ayer, de la mujer antes, durante y después de la guerra, que es la que nos sigue dando la identidad. Gracias a la mujer paraguaya, a los ovarios de la mujer paraguaya, a su abnegación, tenemos, hoy podemos decir que somos pueblo, nación y Estado hasta ahora. Pero tenemos grandes posibilidades de volver a salir porque tenemos una mujer que para nosotros es terrible. Es la unidad, la unión de la indígena con la española y con la criolla. Así que verdaderamente presentar a la mujer paraguaya para mí es un honor enorme y trabajar con ellas más todavía. Bueno, pavada de presentación, Catalina. Bienvenida aquí a Oral y Público. A Jorge ya lo conoces, Fernando y Eugenia aquí contigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? La verdad que me siento muy ancha de parte del compañero Soler. Gracias. Bueno, ¿por qué? Te pregunto a vos, ¿por qué él le adjudica este rol central a la mujer paraguaya? Bueno, la mujer paraguaya siempre tuvo, o sea que tuvo mucho que ver en todas las luchas, ¿no es cierto?, por el cambio, que hasta ahora siguen luchando a pesar de lo, o sea que hace, los del gobierno hacen oído sordo a la lucha de las mujeres, sobre uh-huh. todo. Pero siempre estamos por el cambio, ¿no es cierto? Claro, claro. Estábamos repasando con Jorge, sí. Intentando reflejar en este programa que trata sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina, pero que también obviamente intenta reflejar cómo fueron las dictaduras que asolaron a toda la región, intentar en poco tiempo contarle a los oyentes qué fue el estronerismo, si se pudiera, claro. ¿no? En tan sí. poco tiempo. Pero quisiera preguntarte qué consecuencias crees que hoy se ven, se notan, saltan a la vista para alguien que no conoce a la sociedad paraguaya en profundidad de lo que fue esa larga noche. Bueno, en realidad nosotros, o sea que la familia mía fueron afectadas por la dictadura del gobierno Stroessner. Uh-huh. Nosotros por esa razón vinimos todos hace 43 años, en el 70, cuando la cosa estaba muy, muy, muy jodida. Bueno, no podía más mis padres, nosotros éramos todos chiquitos y bueno, vinimos para este lado, ¿no? A buscar refugio. Uh-huh. Y bueno, la persecución estronista fue terrorífico, ¿no? Uh-huh. Hay una, te pregunto tanto a vos como a Jorge, si alguno de los dos tiene el dato de cuánta gente vino a la Argentina escapando de la dictadura. Bueno, es bastante difícil, ¿no?, cuantificar años, porque han arrasado con pueblos enteros. Han arrasado con pueblos enteros. No con los perros, por lo menos. No con los perros. Los perros. Estos perros están humanizados. Disculpen. No, está muy bien. Medio millón para arriba. Sí, aproximadamente. Uh-huh. Y han quedado pueblos enteros que han desaparecido. Sí, pueblos que fueron devastados, quedaron, por ejemplo, Tebicuarumí, arrasaron con todo ahí ese lugar. Uh-huh. Quedaron desolados prácticamente. Sin gente y sin saber qué pasó con la gente. Y sin saber, sí, realmente, sí. La metodología de la desaparición forzada de personas fue sistemática como aquí. Sí, y tal vez peor. Tal vez peor, porque allá por la ignorancia misma de la gente le aterrorizaban con que la gente era comunista y ahí terminaba todo. Uh-huh. No seguían averiguaciones, la gente del lugar fueron aterrorizados por el comunismo. Uh-huh. Y bueno, y así hacían pasar. Claro. Estamos charlando con Catalina Coronel, aquí en el estudio está Jorge Soler, permítame sumarlo a un integrante de este equipo de trabajo, que es Víctor Basterra, que está allí también con nosotros. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeras y compañeros. ¿Cómo estás? Estamos aquí con Jorge Soler en el estudio, que es integrante de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado y la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Argentina. La tenemos en línea Catalina Coronel. Hoy está pasando una parte importante del programa, digamos, a través de la visión de estos dos amigos paraguayos que nos están contando en muy poco tiempo lo que fue la dictadura de Stroessner y sus consecuencias. ¿Es un proceso que te pasó por dónde a vos en tu militancia? Muy entrecortado. A ver ahí. A ver. Bueno, no tenemos una dificultad, vamos a recuperarlo a Víctor porque así es difícil incluirlo en la charla. Vos contabas, Catalina, que como buena parte de algunos de los que se vinieron para acá están, sufriste directamente las consecuencias. Y yo te preguntaba también socialmente, ¿cómo crees que se nota esa? Digo, ¿en qué cosas de la vida cotidiana crees que todavía se nota tantos años de dictadura? Digo, así nosotros decimos acá muchas veces cómo se han roto los lazos sociales, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo que costó recuperar, lo que cuesta todavía. Cuesta todos los días. Todavía. Claro. Sí, mucho falta. En tantos años de dictadura en Paraguay, con lo que duró ese proceso, me imagino que cosas como estas debe haber montones en las que se debe notar todavía hoy en lo cotidiano, ¿no? Esta cuestión. Sí, todavía se nota. Aparte, ahora rebrotaron esta gente, ¿no es cierto?, con el gobierno actual. Uh-huh. Hay mucho rebrote y se nota mucho esas cosas. Yo, por ejemplo, hace 15, 22 días que estuve en Paraguay y hay muchas diferencias sociales, demasiado hay. Uh-huh. Se nota muchísimo. Y a pesar de las luchas también que se hace allá, ¿no? Todavía quedan secuelas. Claro. Catalina, te agradecemos este corto contacto, seguramente para todo lo que pudiéramos charlar con vos. Sí. Y la seguimos aquí en Patria Soñada, en cualquiera de los programas de esta radio. Un beso grande. Igualmente, y algún día me voy a acercar hasta ahí, ¿sabes? Dale, cómo no, cuando quieras. Si empezamos a hacer Patria Soñada aquí, como tenemos planificado desde la semana que viene, sí. Seguramente Jorge te invitará a participar. Sí, él hoy me invitó, pero no pude, entonces, bueno, será la semana que viene, en cualquier momento. Muchísimo gusto. No traías el perro, lo único que te pido. Un beso. Disculpe, un beso grande, abrazo, compañero, y un gusto por estar participando con ustedes. Gracias, Katy. Bueno, chao, Jorge. Chau. Catalina Coronel ha pasado por aquí aportándonos teniendo que hacerse cargo de esta presentación que hizo Jorge de lo que implica la mujer paraguaya en la sociedad. A ver si tengo un poco más de suerte ahora con Víctor. Víctor, ¿ahí nos escuchás un poco mejor? Sí, no escuchaba a la compañera. Ahí va. De cualquier forma, quiero que le transmitan mis saludos a la compañera. Dale. Al compañero también, al compañero de la comunidad paraguaya. A Jorge lo tenés aquí y yo te preguntaba qué implicaba para la militancia de aquellos años la larga noche paraguaya con Stroessner a la cabeza. Yo estuve vinculado a una comunidad paraguaya justamente de Lanús, donde los compañeros estaban un poco empeñados en enseñarme guaraní. Y no hubo mucho tiempo después porque cambiaron las circunstancias, ¿no? Era una comunidad paraguaya que eran todos opositores al régimen de Stroessner. Y bueno, siempre contaban con nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento en las tareas que hacían. Uh-huh. Y bueno, estábamos atentos y también, digamos, solidarios con los compañeros, ¿no? Porque eso fue larguísimo, eso fue una situación larguísima, y padecieron mucho y había muchas historias, ¿no? Cuando nos reuníamos con los compañeros en Villa Jardín ahí, y contaban. Mi primer lugar de militancia en la Juventud de Política Paraguaya. Y claro, en el año 63. En Villa Jardín de Lanús. Mira vos. capaz que nos cruzamos, cumpa. Seguro. Sí, bueno. Empecé en la Juventud Peronista cuando tenía 9 años y medio, cuando fue el Conintes. Pues mi papá, que era abogado, no podía ejercer, y trabajaba de estibador en el puerto y después trabajaba de sereno. Y militaba. Y estaba con nosotros. Y bueno, y estudiaba. Hola. Sí. No, escuchaba cortado. De nuevo. Bueno, tenemos un problema con la línea hoy, evidentemente. ¿Lo cambiamos a la línea 1? A Víctor, así lo incorporamos al programa y ya vamos preparando para que se incorpore también Silvina Maguía, así podemos seguir charlando. Separamos y volvemos. Estamos haciendo un programa medio raro para lo que es la habitualidad de Oral y Público, pero sumamente interesante para nosotros, así que vamos hasta el final con esta charla. Oral y Público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo 2 negocios, tengo 2 farmacias y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí. Nuestras causas. Bueno, hablábamos, Víctor, de tu vinculación con grupos de paraguayos. Yo, mientras le doy un mate, que me da vergüenza darle al compañero, viste que con los paraguayos, con los correntinos, uno tiene que ser prolijo con el mate. Yo le estoy dando agua con palitos flotando, me da un poco de vergüenza. Y bueno, tantas veces nos dicen que los paraguayos flotamos que, bueno. No, nos contabas eso, Víctor, creo que estás, ¿no? Yo estoy dando por sobreentendido que te tengo en línea. No, lo escucho perfectamente. Ah, bien, ahora sí. Bueno, contabas esa parte de la militancia. Sí, me acuerdo de los compañeros Asterio Villalba, Ruales, un montón de compañeros que estaban en esa época activos y acompañaban al grupo de trabajo Evita que nosotros teníamos en Villa Jardín. Uh-huh. Y nos contaba muchas veces en las reuniones ahí, en las mateadas o tomando unos vinos, las historias de Paraguay, ¿no? De la resistencia y de la represión tan dura que sufrían los compañeros, ¿no? De uh-huh. ahí que habían emigrado tantos cumpas. En Villa Jardín había muchísimo, una comunidad grande paraguaya. Sí. Recién ponían en números en el momento de la charla que vos no estabas incorporados. Yo les preguntaba si podían cuantificar cuánta gente había venido a la Argentina escapando. Obviamente Jorge me explicaba que es muy difícil por la cantidad de años que duró el proceso, pero más o menos lo cuantificaban en 500.000 de personas que escapando de la persecución política en el Paraguay llegaron a la Argentina. O sea, me parece que es una buena manera de explicarle a la gente cómo fue ese proceso, ¿no? Si 500.000 de personas tuvieron que mudarse a otro país. Y sí, porque era insostenible eso, por varios motivos, ¿eh? No había fuentes de trabajo genuinas, había mucho mucho contrabando ahí, era un poco la industria de un país que podría potencialmente es maravilloso, pero administrado siempre por las mismas manos y en función de sus propios beneficios, entonces queda afectada toda la economía y lo social fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Ellos se fortalecían con sus raíces culturales, pero no alcanza para comer eso. Uh-huh. Seguramente en lo que nos queda de programa vamos a retomar, Jorge, algo más. Vos sí. Habías dicho en cuanto a la ferocidad de la dictadura argentina con respecto a la paraguaya. Y hay algo que los marca o sea, que marca la diferencia de ferocidad de la, del estronismo en cuanto a lo que fue el videlismo o la escuela francesa. En el caso de Paraguay, muchas de las de las aldeas que desaparecieron, uh-huh, cuando caía un guerrillero en la zona, llevaban a todo el pueblo, poniendo a los chicos de la, a los niños en primera fila, con obligación de mirar, y a las madres atrás, y torturaban al que había caído hasta la muerte, pero lo desarmaban, lo destruían como ser humano, o sea, lo desarmaban vivo. Uh-huh. Y eso, imagínate, un chico de 5, de 6, de 7 años, lo marca para toda la vida. Porque aquí, esos chicos que han visto esas barbaridades no son capaces de acercarse a ningún lado a hablar. Son cero alas. Uh-huh. Esa es la proyección que ellos tomaron, y en ellos participaron muchos nazis de peso pesado, porque estaba Mengele ahí en cerca de la frontera argentina viviendo normalmente. Uh-huh. Bien. En un ratito, decía, antes de terminar el programa, retomamos sobre este tema. Separame un poquito, Braulio, con una cortinita y volvemos, que quiero hacer un comentario sobre algún acto político que se hizo en La Plata vinculado a un centro de memoria que se estaría por inaugurar. Mientras escuchaba el separador, recordaba, Víctor, vos estabas en Paraguay en el momento del golpe que derrocó a Lugo. Ahora nos metemos con eso. Lo recordaba recién, que incluso en su momento lo tratamos en horario público porque vos estabas allí. Pero decía recién que quería comentar algo respecto a la desafectación de la comisaría Quinta de La Plata, para que sea un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Allí, seguramente la semana que viene, por ahí tengamos la posibilidad de charlar con el juez Rosansky, que está allí en el Tribunal Oral Federal número 1, que lleva adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Plata. Él estuvo en ese acto, donde también estuvo el gobernador Scioli y el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Carlotto. Pero yo he charlado con algunos sobrevivientes que tienen una mirada un tanto crítica hacia el proceso que se dio esta semana, que lo ven más como un acto político partidario, que dicen que en realidad había una ley que se estaba intentando llevar a la legislatura para que se hiciera efectivo la desafectación de la comisaría Quinta y el paso, digamos, a ser un centro de memoria, y que con este acto se canceló la posibilidad de conseguir esa ley. Ellos prefieren la ley, ¿no? Por lo que implica los cambios que se puedan dar políticamente, ¿no? Así que seguramente va a ser un tema que va a ocupar parte de Oral y Público la semana que viene, tanto con Rosansky como para con alguna otra persona que tenga una visión diferente. Quería dejar esto dicho. Y también, bueno, ahora regresar al tema este que comentábamos, Víctor, que vos estuviste, te tomó allí tus actividades, te tomaron en el Paraguay cuando fue el golpe a Lugo. Sí, yo había ido por otro motivo. Había un tipo que estuvo vinculado, un periodista francés, que estuvo vinculado al grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, y que yo lo había tomado de sorpresa había unos 4 o 5 años atrás, o 6 años atrás, o un poco más, puede ser 8 años atrás, que él se había presentado en el Paraguay representando un grupo de inversores que pensaban quedarse con un inmenso terreno de 26.000 hectáreas en Paraguay, que estaban en manos de un francés, pero que se estaba muriendo este hombre francés y no tenía herederos, y entonces había una pugna entre dos empresas francesas, justamente, y el representante de una de ellas que estaba pugnando por esos territorios tan grandes era justamente este periodista francés que se llamaba Jean-Claude Criton. Uh-huh. Entonces yo fui, y bueno, lo dejé al descubierto al tipo. Uh-huh. Y salió rajando, me acuerdo, y en el momento que voy por segunda vez, él le había iniciado una querella al diario ABC, que no es de bajo ningún aspecto de mi agrado, pero es mucho, mucho más desagradable para mí ese Jean-Claude Criton. Entonces yo fui para eso, y en ese momento, en ese preciso instante, estaba todo el tema de ¿cómo se llama cuando hubo la matanza de Curuguaty? Curuguaty, exactamente. Y bueno, entonces tuvo todo el lío ese, y justamente tocó, yo estaba en el hotel ahí mirando cuando pasó lo de el derrocamiento, de alguna forma fue de Lugo, y bueno, y la reacción de la gente, la congregación en el frente al Congreso ahí, bueno, fue todo muy muy fuerte y muy rápido, y justamente se dio en esos momentos, ¿no? O sea, fue una actividad muy intensa, porque hasta yo hablé ante una multitud de gente que estaba pugnando por defender a Lugo, y al final todo quedó en agua de borraja, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hoy el mismo Lugo, aquel que se fue teniendo la gente de su parte, sí, en la calle, y con grandes sectores de la misma policía que se negaba a plegarse al golpe, hoy vuelve vinculándose a los sectores neostronistas. Por eso es que la izquierda hoy les ha sacado unos cuantos documentos. Lamentablemente yo no lo tengo ahora, el documento que sacó el Partido Comunista en combinación con otra fuerza, atacándolo ya directamente, porque viene acompañado por estronistas conocidos. Badulaque es conocido. Así que el Lugo de hoy, que subió en un movimiento de izquierdas, sí, o progresista, hoy viene con esas banderas progresistas, pero con un acompañamiento de derecha por abajo. Apoyando la aplicación plena de la ley antiterrorista y transgrediendo todo lo que hizo en su gobierno, que está bien, no lo hizo él solo, empujado por la fuerza progresista, está avalando la presencia de las tropas norteamericanas que están poniendo silenciosamente la base más grande en toda la región, más grande que Palmerola. Bueno, lindo panorama esperanzador el que nos deja, el que nos deja Jorge. La sumo para el cierre a Silvina Manguía. Silvi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos y bueno, saludarlo a Víctor, a Jorge, que... Hola, bueno, Silvina, la verdad que desde hace mucho tiempo que no te veo y estábamos interesadísimos en charlar con vos por todas las cosas nuevas que hay. Sí, sí, sin duda que lo vamos a hacer en algún momento, que ya nos vamos a encontrar escuchando un poco lo que está pasando en Paraguay. Y bueno, y una algo esperanzador quería comentarles aquí en la provincia de Buenos Aires, por eso también me sumo hacia el final. Dale. Es para hacerles una invitación. Dale. Que tiene que ver a señalizar el ex centro clandestino de detención, arsenal de artillería de Marina y del buque Ara Murature, perteneciente a la unidad de la Armada Argentina, actual base naval de Zárate. Esto es sumamente importante por lo que es la ciudad, o por lo que ha sido también en tiempo, y hoy sigue siéndolo, en tiempo de represión y ahora actualmente también, Zárate y Campana, ¿no? El acto, si bien este lugar, donde yo les explicaba recién que funcionó como centro clandestino de detención, estuvo a cargo de, comandado por el Instituto Militar con acento en Campo de Mayo, el barco está ahí, el barco Ara Murature, y tuvo prisioneros y hoy están detenidos, desaparecidos de sus compañeros. Se está trabajando en la reconstrucción de la memoria de Zárate Campana. La invitación nos llega desde la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Arduamente trabajan en investigación, así que seguramente hablaremos con su directora. El acto se va a realizar este lunes 20 de octubre a las 12 horas en la calle Valentina del Cine Chacabuco, ahí en la intersección, ahí en Zárate. Así que esa Bien. Era la invitación y bueno, seguir trabajando por la reconstrucción de los hechos ocurridos, la investigación y que todos los que hayan tenido participación directa o indirecta sean responsabilizados, procesados y llevados a la justicia, ¿no? Recordamos que los hechos ocurridos en el buque Ara Murature fueron ya juzgados en uno de los tramos de la mega causa que se llevó adelante allí, terminó hace algunos meses, lo reflejamos aquí, lo que ocurrió, creo que con Jorge Brioso, sí, que participó como abogado en esa causa, si mal no recuerdo en este momento. Bueno, Silvi, está la invitación hecha. ¿Te quedó algo más? No, por ahora nada, van a señalizar también la comisaría Quinta, pero bueno, la semana que viene hablaremos con la directora Marina Vega, nos debemos esa entrevista. Dale. Y nos ampliará un poco más la información. Algo hablamos recién al respecto de eso y de Marina alguna... Vega. Sí, Marina Hola. Vega. Marina Vega, ¿la conoces? Una amiga mía es. Bueno, ah, mira, bueno, vos tenés muchas amigas en todo el lado. Tengo una amiga que se llama Silvina también. Que creo que trabaja en el público. Que, viste, en cualquier rincón de la Argentina que vayamos, y aún en el exterior, sobre todo si se trata de identificar represores, va a estar Víctor Basterra. Bueno, Víctor, entonces te voy a tener en cuenta cuando ahora estábamos viendo de nuevo de reorganizar las brigadas voluntarias para ir a trabajar. Yo represento acá al ENAVI, al equipo nacional de búsqueda e identificación de cuerpos que dirige Rogelio Goiburú allá. Así que los tendré en cuenta para ver cómo rearmamos las brigadas voluntarias para ir a trabajar en Paraguay. Perfecto. Bueno, los despido a ambos porque en realidad despido el programa. Jorge, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, pese a lo poquito que No hablamos de las querellas particulares, no hablamos de las víctimas, pero vos llegaste realmente... acá y me dijiste, ¿cuánto voy a hablar? ¿Cinco minutos? e hicimos girar el programa alrededor de eso. Lo pueden escuchar a Jorge y al compañero... Machaín en Patria Soñada, el programa que llevan adelante desde la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado y la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires. Patria Soñada sale los... miércoles y los viernes a las 18 aquí en La Retaguardia, o los sábados a las 8 de la mañana a través de AM690. Gracias a todos, gracias Silvi, Víctor, Euge, que estuvo laburando en la producción, a Braulio, que estuvo en la operación técnica. Me agradezco mi participación en el programa, porque ninguno de ustedes lo va a hacer. Gracias, Fernando Tibel, estrella de este programa. Y nos despedimos hasta la próxima. Chau. Un abrazo a todos, compañeros. Un abrazo a ustedes. No, no es objetiva, así que no vale. Absolutamente. Era la única opinión que no valía. Me agradezco a mí. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.